vomitando miedos. Gente, muchísimas gracias a todos los que se quedaron, che, a escuchar esto. Estamos filmando un DVD. Vamos a tocarle un tema nuevo. Pésame, va. Este tema se llama Ponela, es más o menos igual. Creer y aguantar. A ver si les gusta.